sudden won't be kissed. He never cried when they saw Schindler's List. He never acted on some great ambition. His hair was ginger, but he called it tissue. When he admitted that he loved the mission, he had to go. She's living for the weekend, going up the West End. Radio Utopía 102.4. Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Hoy con la presencia estelar de Norma Esturniolo. En directo todos los viernes para todo el norte de Madrid y para todo el planeta Tierra a través de internet en Radio Utopía 102.4 y radioutopía.es. ...91-654-7575... para todos aquellos que quieran preguntarle algo a nuestra amiga Norma. Y olvida tu equipaje @yahoo.es... si necesitas o quieres contactar a través de correo electrónico. Estamos en la calle Carlos Ruiz 14, en San Sebastián de los Reyes. Esto lo digo para los regalos y donaciones. Pues tenemos con nosotros, como decía, la presencia de estelar, el honor de tener con nosotros a alguien como Norma. Vamos a dedicar el programa a conocer a Norma. Norma, bueno, enseguida la vais a conocer. Ella misma es un huracán en su personalidad y en su manera de ser. Y bueno, no sé, la verdad es que no sé cómo empezar. Tenía aquí la solapa de uno de sus libros y no sé si empezar con la típica descripción o me callo y ya tú... Lo que quieras, como no, no, bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Norma, según tengo aquí uno de sus libros, se llama El tiempo en una maleta, y dice en la solapa una descripción que yo creo que, aunque las descripciones de solapa de libros suelen ser un tanto frías y tal, yo creo que aquí ella ha debido de meter la mano porque se nota el calorcito, ¿no? En esta. Dice que es licenciada en Filología Hispánica, que ha sido editora y directora de proyectos de libros infantiles y juveniles, que ha trabajado y sigue colaborando con distintos medios periodísticos, que combina la escritura con la labor docente y de conferenciante, que tiene muchas aficiones. Entre otras, aquí es donde mete ya la parte calentita, digamos, estar con los amigos, viajar, el cine, el teatro, la música. Ama la ópera, disfruta mucho dando cursos de creatividad literaria. Bueno, y luego alguna otra cosita más. Pero que a mí me parece que ahí en la segunda parte es donde está la verdadera Norma, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, en toda, ¿no? En toda la otra, digamos, es la parte oficial, ¿no? Claro. O sea, la otra, la segunda parte es la Norma interior, digamos, la Norma interior. Uh-huh. Norma que además de ser escritora fundamentalmente de libros, por lo menos yo la conozco porque es como escritora de libros para niños y para jóvenes, ¿no? Sí. Pero estoy seguro de que Norma también es escritora de más cosas. Bueno, también... Pégate ahí bien al micrófono para que se te diga muy bien, ¿vale? Bueno, lo de niños y jóvenes un poco surgió... Yo creo que surgió un poco de mi trabajo anterior, que trabajaba en una editorial haciendo libros para niños y jóvenes, y a la vez tenía a mi hijo que era pequeño, al que desde muy temprano le contaba y le leía cuentos. Y así surgió un poco por el niño, otro poco por un compañero de trabajo que me decía que por qué no publicaba aquellos cuentos que inventaba para mi hijo, y así empecé, no hace tanto tiempo después de todo, ¿no? Porque el primer cuento que publiqué tenía que ver con aquellos relatos que le contaba a mi hijo cuando era pequeño, pero lo conté mucho, tanto tiempo después que mi hijo pudo hacer la partitura, una partitura musical, porque mi hijo se dedica a la música y en los cuatro primeros libros míos él hace la partitura. Estoy seguro de que además de eso has debido de ser una madre maravillosa, ¿no? Vamos, no, seguro que tu hijo si estuviera aquí diría algo parecido también, ¿eh? Estoy seguro. Bueno, de esto. Yo no sé, yo creo que él es maravilloso. Lo que sí es cierto es que le inculqué muchos amores, ¿no? El amor a la lectura, a la escritura, a la importancia de la amistad, no sé, la música que él sí, él lo interpreta, yo soy una simple disfrutadora. Claro, claro, pero fíjate que aquí en la descripción esta de la solapa del libro de tuyo, dice que tienes muchas aficiones, entre otras estar con los amigos, viajar, el cine, el teatro, la música, y a mí, yo lo resumiría de una manera, ¿no? Y por lo que dices con respecto a tu hijo, algo es así, la afición de vivir, ¿no? Y de disfrutar de la vida. Ah, sí, claro. La vida, bueno, se puede disfrutar de muchas formas, ¿no? La vida, yo recuerdo una réplica que se decía, todo está en los libros, no, todo no está en los libros, ¿no? Se puede disfrutar de muchas formas también. El placer de una buena comida. Hoy escuchaba por la radio que hablaban del sueño, el placer de dormir bien. Hay sí. Muchas cosas para disfrutar. El placer de despertarse, ¿no? También. El placer de despertarse, sí. Y no tenerse que levantar y las prisas. Bueno. Y el placer de la tranquilidad y de sosiego y de la calma y de la lentitud. Ah, también. Y el placer del silencio, que es una cosa que paulatinamente, muy de a poquito estoy aprendiendo, uh-huh. Porque los de letras somos muy charlatanes, como tú sabrás, porque tú también eres de letras. Pues sí, algo charlatancillo sí que somos. Hombre, yo he sido siempre muy poco dado al discurso seguido, ¿no? Siempre me ha costado mucho hablar durante un rato largo, ¿no? Entonces yo he sido más del diálogo también. Ah, qué bien. ¿Sabes? Yo es que conozco mucha gente de letras aparte que, bueno, muy lectores, y que claro, yo siempre pienso, claro, cuando uno lee, al final tiene que sacarlo, porque si no te quedas adentro y le pasa como al libro ese. El niño que comía palabras, que es un libro que escribí, un poco está inspirado en eso, aunque la aventura es otra, digamos, sí está inspirado en la idea de qué pasa cuando uno lee, ¿no? Uh-huh. Sí, yo el libro que tengo entre las manos y que estoy leyendo ahora es el del tiempo en una maleta, que está en la editorial del Vives, ¿no? Y te aparece ese tema, ¿no? También el del niño que es escritor, ¿no? Que quiere... Ah, es cierto, tienes razón, sí. Es diferente porque ahí pues es un niño que no quiere aceptar que le gusta ser escritor, pero sí. Lo del niño que comía palabras es un niño que en realidad todo surgió porque estaba leyendo un periódico. Conozco a la persona que hacía un artículo cultísima, ¿no? Y además obesa, ¿no? Pero una persona maravillosa. Yo, a mí la obesidad no me parece nada, nada estigmatizable, ni mucho menos. Pero lo que sí pensé es, ¿cómo no va a estar así? Digo, con todo lo que lee, pues no, tiene que engordar tiene un montón. Que crecer, ¿no? Y aquí, entonces, pero aquí de lo que se trata es del miedo a la pérdida, ¿no? En realidad, el niño comía palabras, el origen era el miedo a la pérdida, ¿no? ¿Qué pasa cuando se muere alguien, cuando se va alguien lejos a otro continente, por ejemplo? ¿Qué pasa con la persona que quiere a ese otro que se va muy lejos o que desaparece para siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que puede pasar es, por ejemplo, eso, el temor a volver a iniciar unos afectos por no pasar el dolor de perderlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que cuento ahí es eso, un poco la amistad de dos niños, uno de ellos que se va a Sudáfrica y el otro se siente como casi como traicionado, ¿no? Como si su amiguito pudiera haberse quedado con él y no hubiera querido. Entonces, lo suplanta, es muy lector, y lo suplanta con la lectura, el alejamiento. Entonces, esa es la parte no positiva, sería, de la lectura, ¿no? Uh-huh. Porque la lectura tiene que ser algo que nos comunique mejor con nosotros y con el exterior, y no algo que te aísle, ¿no? Pero sabemos que también el peligro de muchas artes, a mí es que si te gusta mucho, mucho, puede aislarte, ¿no? Entonces, este niño que come palabras, las come, literalmente sufre como una especie de obesidad psicológica. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, también vuelvo a la solapa de este libro porque me parece que está bastante bien. ¿Lo has escrito tú, por cierto? La parte que te gusta a ti es una parte que me pidió la editorial. Claro. La otra parte uh-huh. eran los datos que tenía la editorial, uh-huh. porque me dijo, bueno, ¿quieres ponerle algo personal? Y entonces dije, bueno, sí. Su relación, dice, con la literatura sufrió un proceso curioso porque tempranamente le fascinó la literatura como forma de conocimiento. Sí. ¿Y eso? Sí, sí. Bueno, yo la literatura no, cuando no la veía casi, fíjate, no tenía todo ese sentido de diversión, de placer, sino tenía el sentido de entender el mundo, entender a los otros, lo veía casi como filosofía, porque uh-huh. claro, las grandes obras, y yo es que antes sí que he sufrido un proceso inverso, antes leía obras mucho más serias, digamos así, muy profundas, y que pensaba y le daba vuelta, y a la vez me descubría muchas cosas, ¿no?, del mundo, de los otros. Uh-huh. O sea, tú te refieres que la literatura como receptora, ¿no?, es para ti o ha sido, fue en un momento... Una vía de conocimiento, vía de conocimiento. Sí, por ejemplo, bueno, y lo sigue siendo, por ejemplo, siendo. Yo siempre cito, a mí me gusta mucho, entre otras, la literatura rusa, ¿no?, me encanta. Los rusos me parecen los grandes buceadores del alma humana. Y bueno, lo sigue siendo porque, por ejemplo, esto lo cité hace poco tiempo, Ana Karenina, una novela que a mí me encanta. Yo tuve la desgracia de que el último familiar, mi hermana, murió, y fue una cosa muy dura, muy difícil. Y entonces yo me acordé de lo que pasa en Ana Karenina con los hermanos, el que va a morir y aquel que sabe que va a morir y qué sucede cuando se encuentran. Y lo dice también, como los grandes, ¿no? Como los grandes genios, Tolstoy. Mm. Explica también lo que es esa especie de amor y rabia, ¿verdad? Que el que sabe que lo va a perder y de no aceptación, ¿no? De no aceptación que lo va a perder y lo que ocurre en el que va a morir. Y entonces todas esas cosas te lo explica también en ese sentido como vía de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya sabes que entonces la psicología, Freud era un gran lector de literatura, sí. ¿No? Pero también como creadora, supongo, ¿o no? Porque te lo digo porque yo también he escrito alguna cosa en otro género, ¿no? Sí me ha servido para conocer más las cosas y para conocerme, sobre todo yo mismo, mucho mejor. ¿Poesía haces poesía? Tú. Claro. Claro. Sí, no, digo porque la poesía, evidentemente, para mí es un género, no sé, es supremo, digamos que te... Supremo, has dicho. Sí, en el uh-huh. sentido de que dentro de los géneros literarios yo no siempre, no sé por qué... Bueno, un poco por las asignaturas que me tocaron, no sé, o por el tipo del trabajo, todo estuve muy relacionado con la prosa, ¿no? La uh-huh. novela, el cuento, el ensayo. Pero sin embargo me doy cuenta que donde está todo es en la poesía, ¿no? Y Claro, por eso tú, yo creo que sí, que la poesía sí es una vía de conocimiento y autoconocimiento, ¿no? Pero a ti en global, supongo que también en tus libros, bueno, tus libros, por otra parte, son muchos, ¿no? Yo voy a decir unos cuantos títulos que tengo por aquí. Los encontré. Sí, porque estoy, oye, en que internet. Estás en internet, ¿eh? Y bastante abundante, ¿eh? Sí. No sé si alguna vez te has mirado en internet, pero. Sí, me quedo muy sorprendida porque digo, ¿y esta gente cómo lo sabe? Y además me encuentro. ¿Sabes qué encontré? Yo soy de perder todas las cosas y antes escribía, hacía crítica literaria en La Esfera. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho La Perla de Steinbeck, ¿no? Uh-huh. Una vez que dijeron, bueno, vamos, en el periódico habían dicho, vamos a elegir los mejores libros. Y a mí me tocó La Perla. Yo, por supuesto, la había perdido y entonces me dio mucha alegría porque en internet estaba. Sí, porque las cosas de. No sé por qué. Claro. De crítica, todo eso. Sí. Y en internet está, o sea que ahora es una suerte. Sí, pues verás, tengo que. Has escrito El tiempo en una maleta, El caballero de las tierras de Urania, El niño que comía palabras, Marian y sus amigos del Ártico, Teodora y el bueno, es que este los está, cambios de piel. Sí, este es el título lo tengo en catalán. La música de las tinieblas, porque también estás traducida al catalán, ¿eh? Antoni y los baños de luna, El mono que quería leer, ¿no? Sí. Eso es lo que yo tengo aquí encontrado, como mínimo, ¿eh? Yo creo que sí. No sé si falta algo, pero creo que está todo, creo sí. Que no está nada mal. No, empecé con los monos, que era lo que hacía, lo que le contaba a mi hijo, y luego terminé con la maleta. Ves que estoy con el equipaje, no estoy liberada del equipaje. Como es muy bonita esa canción, después la voy a volver a escuchar. Es muy bonita, sí. ¿Eh? Bueno, ya te la pasaré. ¿Quieres que? Bueno, que hablemos podemos hablar de todo lo que quieras, también de la ópera, sí. No, por eso y te también iba, en la solapa que te gusta tanto hay algo que se refiere al Requiem de Mozart, ¿verdad? Es verdad. Que es a verdad. Mí es una cosa que les dije que sí también cuando es me dijeron, ¿qué quieres? Eso es lo que iba a hacer, interrumpirte precisamente. La redacción del libro que del tiempo en una maleta, dices que estuvo acompañada por la música de Mozart, ¿no? La parte final, ¿no? Sí. Y esto parecía transmitirte un mensaje de fe y de compromiso. Sí, es una cosa que me pasa siempre con Mozart. Bueno, hay dos autores que a mí me hacen especialmente bien. Pues uno es Bach, que bueno, en el caso de Bach, no sé, a mí me parece de verdad que te conecta con algo cósmico. Sí. Y el caso de Mozart, sí, siempre, no solamente que lo que se dice de Mozart, que sí que pone, que te da energía, todo eso, sino que sobre todo el Requiem. El Requiem para mí es eso, como... Cuando tienes dificultades, una dificultad puede ser desde, supongamos que dice, bueno, aquí hay que añadir un epílogo y un prólogo. Me dijeron. Y yo creo que lo mejor del libro para mí es el epílogo, no debería decirlo, yo siendo la autora, pero es la verdad. Y yo creo que el epílogo me salió muy bien porque es que me puse Mozart, digamos. Uh-huh. Porque siempre Mozart es como decir, bueno, o me pasa algo... un poco duro o difícil, entonces es como es un requiem y para mí es como la muerte y la resurrección. Uh-huh. Yo creo que me habla siempre de la resurrección y la resurrección a través de un compromiso moral, ¿no? Porque yo no creo en la moralina, pero sí creo en la moral. Uh-huh. Yo te propongo que hagamos una pequeña pausa. Sí. Para escuchar uno de los discos que tú has traído precisamente, ¿no? Ah, y podemos poner ahora que van a dar en el Teatro Real los cuentos de Hoffmann, podemos poner esa tan bonita, la Barcarola, sí. Que es la noche de amor, la nuit d'amour. Pues eso es lo que vamos a poner, si quieres. Sí. Pues vamos nosotros a escuchar. Thank you. Bueno, Norma se nos va por las nubes casi con esta música que a ella parece que la traslada, ¿no? Sí, bueno, es un peligro eso, ¿sabes? Es un peligro, ¿verdad? Yo creo que era Ferenczi, no me acuerdo quién decía, hablaba un poco del sentimiento oceánico, ¿no? Cuando uno, eso, la música, pues es una cosa tan bonita cuando te gusta mucho que te fundes con ella y es como, como un sentimiento oceánico, él habla del sentimiento materno casi, ¿no? Que te diluyes, no sé. Cuando antes hablabas de que te habías inspirado para hacer la última parte de, del libro, ¿no? Con Mozart, yo ya me estaba imaginando esa sensación de vorágine cuando estás muy concentrado en algo y que todo lo demás un poco te da igual. Y me lo recuerda esto que dices. Por eso con la música, yo la verdad que, bueno, seguí filología y hago literatura, pero espero que haya otras vidas, ojalá, para que la otra vida ojalá me pueda, tú lo has dicho. Me pueda dedicar a la música, ¿no? Porque la música sí es la más bella de las artes para mí, ¿no? Sí. Y en el caso, mira, ahora puse esto de, quería que pusieras lo de esta porque es muy conocida, la Marcarola, incluso se usa a veces como fondo de publicidad, ¿no? Pero además porque ahora van a poner en el Real los cuentos de Hoffmann. Uh-huh. Hoffmann me parece, bueno, un autor magnífico, magnífico. Toda la idea del doble parte de él, porque incluso los rusos, ahí está que estaba hablando antes, Dostoyevski, con todo el tema del doble, sin embargo, se inspiran en Hoffmann. Porque Hoffmann tiene un personaje, Kreisler, que es el personaje que sufre una verdadera esquizofrenia, ¿no? Que se divide en dos y está lo que llaman los alemanes el Doppelganger, el doble, ¿no? Entonces, los cuentos de Hoffmann son cuentos así que tienen que ver con la ensoñación, la fantasía, la locura, el misterio, lo diabólico, pero muy bien hecho, ¿no? Como los grandes escritores. O sea, es un terror que trasciende el terror para ir a lo psicológico y bueno, y asomarse a esas zonas que uno, los que somos temerosos, muchas veces no queremos asomarnos, ¿no? A esas zonas abisales del ser humano. Y Offenbach, que es conocido por, bueno, aunque sea por el cancán, que es conocido por la opereta, por una música aparentemente frívola, pues hace la gran ópera. La gran ópera la deja inconclusa porque muere pues antes de que se estrene. Pero la gran ópera, que es Los cuentos de Hoffmann, tomando un libreto teatral que está magníficamente hecho, porque lo que toma ese libreto es lo que pasa en distintos cuentos de Hoffmann, ¿no? Uno que es las fantasías a la manera de Callot, porque Hoffmann siempre ponía los títulos o títulos musicales, porque él era un amante de la música, tipo nocturno, ¿no? O títulos relacionados con la pintura, como fantasías a la manera de Callot. Y entonces toma el famoso El hombre de la arena, que ahora se está dando el ballet Coppelia de Delibes también. El hombre de la arena, La noche de San Silvestre y Crespel, ¿no? Tres cuentos, los relabora un poco los libretistas y lo pone a Hoffmann y la musa poesía como el hilo conductor, ¿no? De los tres cuentos. O sea que el libreto es magnífico y la música lo tiene todo, todo. Romanticismo, alegría, misterio. Entonces por eso quería ponerla ahora también por pensando que estamos en un momento muy de Hoffmann. Muy hoffmanniano, ¿no? Sí. Luego pondremos, también has traído algo de Wagner. Ah, sí, maravillosa. Sí, y luego pondremos un poquito más de música. Has aludido también a algo que a mí me ha interesado, ya sea, es el miedo, ¿no? Sí. Y cómo el arte, la música, la literatura, las palabras, yo creo que las palabras en ese sentido son sanadoras, ¿no? ¿Cómo pueden conjurar el miedo? ¿Cómo pueden ayudar al hombre a superarlo? Esto está, no sé si esto está en ti o lo has. Sí, bueno, las palabras pueden ayudarlo. Este es una cosa, ¿sabes qué? Dices esto y me acuerdo de esa utopía, estando en Radio Utopía viene bien la utopía de cuando uno estudiaba humanidades y letras, y es que eso, para ser mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y luego te enterabas que había un nazi que era un amante de los del arte. Y decías, pero ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, digamos, creo que sí, que la palabra es fundamental, ¿no? Fundamental para la curación de los miedos. Pero, ya ves, por ejemplo, Hoffman, que fue un rey de la palabra, un maravilloso artífice de la palabra, pues tenía unas angustias tremendas, ¿no? Angustias, bebía mucho, pues tenía muchas cosas. Y así ha pasado la vida de muchos. O sea, que creo que debe de haber otros componentes que se nos escapan, ¿no? Sí. Teóricamente sí. Bueno, hoy estaba leyendo en una revista Psychologist, estaba leyendo una entrevista con este chico Sanz, ¿no? El cantante. Y dice que le decía, muy bonita, la entrevista realmente muy bonita. Y decía que a la hija, por ejemplo, le enseñaba cuando tenía miedo, pues se riera, ¿no? Entonces pasaba una, no sé, parece que alguien que la asustaba, y entonces la hija, ja, ja, ja, ja, ja, y se le iba, ¿no? No sé si es una manera de quitarle el miedo, de fastidiarle la risa, ¿no? No sé, pero mira, fíjate, lo que más me gusta a mí de Harry Potter, ¿de cuál era? Del de Casaban, creo que era, ya no me acuerdo, de uno de los Harry Potter, lo que más me gusta es que ese truco que le hace hacer al chico que tiene miedo, que es ver la persona que le produce miedo, verla ridiculizada. Le va poniendo un sombrero mágicamente, ¿verdad? Una serie de cosas. Entonces se ridiculiza y esa ridiculización provoca risa y aleja el miedo. Sí, eso se dice muchas veces cuando tienes que hablar ante un auditorio o unas oposiciones, cosas así. Imagínatelos desnudos, ¿no? Imagínatelos con orejas de burro. Ah, sí. ¿Ves? ¿Nunca lo has oído esto? No, sí. Mira qué bien, ¿ves? Sí. No hacía falta que lo leyeran Harry Potter, mira. Tenía que venir a radio. ¿Eres lectora de libros juveniles? O, bueno, lo tengo. ¿O no lo consideras directamente un...? Lo tengo que hacer, digamos, también lo hago por seriedad profesional, ¿no? Porque me dedico mucho a ello. Ahora yo trabajo también para una revista de libros, que es de profesionales de libros, y ahí tengo que hacer, por ejemplo, ahora hice un larguísimo reportaje en diciembre sobre los libros regalos infantiles y juveniles. Entonces, bueno, y luego leo porque me interesa, también me interesa saber, por ejemplo, yo Harry Potter tenía una gran curiosidad y coincido, yo soy muy amiga de José María Merino, ese magnífico escritor leonés, leonés de adopción, y él también considera que es bueno Harry Potter, digamos que cuando hubo todo esto la gente no lo lee, hay mucha envidia, no lo lee y dice es malo, pero luego pues se ha sabido es de que no era que sea malo, claro, no puede ser malo. Es decir, el niño que no tiene el gusto educado enseguida detecta las tonterías, ¿no? Sí, sí, yo creo que los chicos sí, es lo que tú dices. Sí, sí. Oye, en tus libros, ¿cómo surgen en ti los temas? O cómo... Pero claro, uno tiene una idea de los libros juveniles que en mí está cambiando debido a leer este libro, ¿no? Entonces, porque veo que hay temas serios, hay temas filosóficos, incluso existenciales, tratados obviamente a otro nivel quizá, pero ¿cómo tú te inspiras? ¿De dónde sacas los temas o cómo tú haces esto? Bueno, ese es mi primer libro juvenil, el de El tiempo en una maleta, porque si no, hasta el momento había hecho siempre libros infantiles, ¿no? Y los primeros tenían que ver con esas historias de monos que mi hijo y yo nos divertimos muchísimo. Sigue siendo mi hijo, que es un lector serio, no sé qué, sigue diciendo que lo que más le gusta a él son los monos, porque está ligado donde esté una madre de verdad, ¿eh? Está ligado al afecto, entonces los monos, claro, para él son así. Entonces los monos tienen que ver con los cuentos que yo le contaba a él, ¿no? Bueno, mi amigo José María Merino, que hizo una presentación, le da una interpretación, no sé, a por qué elegí yo así como algo, un mundo tan ingenuo, y no sé. Incluso el segundo, el de Antonio y los baños de luna, que es el que a mí me gusta más, aunque se vende mucho más el mono que quería leer, pues Antonio y los baños de luna estaba yo haciendo, como no hago nunca gimnasia ni nada, pues estaba haciendo una vuelta a la dehesa de la villa y se me hizo de noche y salió una luna preciosa, una luna llena como de cuento, y me imaginé al mono, al gordo, al mono gordo Antón, que estaba ahí mirando la luna enamorado de una pianista. En realidad surgió a partir de una imagen. Ese surgió con una imagen. Y otros, no sé, qué sé yo, supongamos El Caballero de las Tierras de Urania tiene que ver con varias cosas, pero yo me quedé fascinada de la mitología asturiana. Bueno, digamos, yo conocía la mitología vasca, la mitología gallega, que se parecen todas, ¿verdad? Y asturiana, que en realidad tiene mucho de la mitología clásica, pero Sí, y de la céltica también, sí, ¿no? Sí, de la céltica, pero también de la clásica, ¿no? Y de la céltica también, incluso todo lo que está relacionado a la naturaleza mucho, ¿no? Y entonces me gustó mucho, me fui a la librería Cervantes de Oviedo y me compré varios libros de mitología. Algunos muy buenos. Y entonces me enamoró un poco la mitología esa y lo unía a un personaje y dije, ¿por qué tiene que ser siempre extranjero de los mundos y por qué no puede ser un mundo de mitología del propio país? Porque yo me siento española, ¿no? Uh-huh. aunque no haya nacido aquí, ya vivo mucho más aquí que en mi lugar de origen. Y entonces fue un poco por el amor, fíjate, por el amor a los mitos, sobre todo los ventolines, que son unos personajillos preciosos. Porque he visto también en este libro que tú has metido el elemento argentino. Ah, es por primera vez. Por primera vez, ¿no? Por primera vez. Me da la sensación de que por lo que estás contando, que yo solamente he podido tener entre las manos este libro, este libro es un cambio en tu trayectoria creadora. Sí, por eso yo creo que, no sé, es un libro... Yo no puedo opinar sobre el libro ese porque es tan... Yo creo que me costó hacer el cambio, me costó mucho hacer el cambio. Y luego dije que quería por primera vez, porque es que me pasaron cosas muy graciosas. El libro, por ejemplo, el de los monos que empezó a venderse en Argentina, pues dijeron en Argentina uno, hay una crítica. Muy bien, pero tiene demasiadas palabras españolas. Sí, aquí te llaman la argentina, allí te llaman la española, ¿no? O la gallega. Sí, sobre todo, bueno, porque el léxico, digamos, yo cuando escribo en español peninsular, digamos, de España, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que son diferentes, más en el vocabulario de los pequeñajos, de los pequeñitos, ¿no? Con sus modismos. Entonces, a mí eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces, el autor utiliza... No sé, me sorprendió. Sí. Bueno, aparte de que nunca sé de dónde soy, porque yo me siento muy de aquí. Porque en España, no sé, es un lugar que me gusta, he sido feliz, he tenido mi hijo español, maravilloso, madrileño. Y no sé, me siento muy española, pero evidentemente cuando hablo la gente enseguida se da cuenta que no soy aquí. Pero cuando voy allí, que la última vez fui con esto de la muerte de mi hermana, que bueno, ahora ya no sé si volveré porque hay demasiadas historias de muerte y me da mucha tristeza. No. Pero allí creían que era española, por ejemplo, porque no hablo como habla nadie, ¿no? Claro. Pero bueno, este libro dije, ¿por qué no? ¿Por qué? Esa también es mi identidad, ¿no? Alguien me dijo el otro día... Pero tú eres española, porque además por parte de madre es piñeiro, de gallegos. Italiana, que tengo una enorme influencia italiana y tengo muchas amigas italianas y hablo por parte de padre italiana. Y luego nací en Argentina, ¿no? Entonces como tres... Sí, tres mundos, ¿no? Sí, y entonces pensé, bueno, ¿y por qué yo rechazo el lugar donde... Digamos, ¿por qué no hago nunca un personaje que tenga que ver con el lugar donde nací, no? Y entonces conocí curiosamente ese viaje, el que relato ahí, es el mismo que se llama por Galicia, y conocí a un chico argentino que se llamaba Diego, como Diego Maradona. O sea, que has metido, vamos, un poco de tu biografía, ¿no? Es lo que te va. No de mi biografía, un poco ese viaje tal cual lo hice y metí a un chico argentino porque, como un desafío, y me costaba mucho. Tú no te imaginas, aunque la gente cree cuando me habla, ¿no? Pero como he vivido siempre aquí... Me costaba hablar en voz, por ejemplo, ¿no? Claro. O me costaba, qué sé yo, poner celular en lugar de poner móvil o poner palabras que son de allí, ¿no? Pero una vez, ahí está el lugar donde tú naces. Me costó muchísimo, pero una vez que estaba metida, ya era como que era muy fácil, demasiado, era más fácil. Claro. Pero claro, o sea, el hecho del viaje a Galicia... Claro, a Galicia y no a Albacete. Claro, lo hice a Galicia, también fue un viaje de senderismo, ¿no? A mí, como no hago nada de deporte, me gusta caminar y entonces hice con un grupo que se llama Haciendo Huella, que lo hace muy bien el señor, hice un viaje a Galicia. Esa parte de Galicia preciosa de la Ribeira Sacra no la conocía, me enamoró. La verdad que Galicia yo pensé, qué bonito. Mira otro que Humberto Eco, aquí se podía hacer una película maravillosa. Sí. Los monasterios de la Ribeira Sacra, increíble. Y entonces, bueno, se dio un poco eso, el enamoramiento del paisaje. Luego vi a estos chicos argentinos que eran todos descendientes de gallegos y venían con una... una especie de no beca, ¿cómo se dice? Bueno, le pagaban todo el viaje. Sí, una especie de viaje de estudios o algo. No, que le pagan si tú eres nieto de gallego y tienes menos de 20 años, algo así, pues te pagan. No, un visitante. Tenemos un visitante. Eso, bueno, pues no sé qué más querías. Te va a pedir que leyeras un poco de tus libros. Bueno, yo no sé si leer alguna carta. A ver, yo voy a leer una carta. Es un poco larga, no sé. Tú me dices si la corto. No, no, tú a tu aire. Aquí tenemos hasta las 8. ¿Sabes? Es una carta larga. Este libro, bueno, pues... ¿Qué libro es? El de la música de las tinieblas, ¿no? Uh-huh. Que tiene también la música hecha por Andrés, a mi hijo al final, que es una música muy horrible porque justamente... Es la música de las tinieblas, ¿no? Incluso antecediendo a la música de las tinieblas, a la partitura, pongo lo que decía Shakespeare. Desde Shakespeare decía que la música es el alimento del amor. Y un filósofo chino se preguntaba cómo podría un hombre desprovisto de las virtudes propias del hombre cultivar la música. Bueno, y luego lo que le pasa al personaje, que es un personaje que usa la música... personaje un poco diabólico, le hubiera gustado, no es que sea hoffmaniano, ojalá, no tengo yo esa genialidad. Bueno, voy a leer la carta para que se vea un poco esto. La protagonista de este de la música de las tinieblas se llama Tania, le puse Tania, a mí Tania es un nombre que me encanta, pero lo utilicé aquí asociado un poco porque me lo asociaba a Thanatos, que es la muerte, ¿no? Porque esta chica hace un viaje a través del sueño, pero es un viaje que tiene que ver con un poco de muerte y, uh-huh. y ella es un poco la que tiene que salir de ese problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, la carta dice, bueno, querido lector, Tania, la protagonista de la historia que vais a leer, hace un viaje muy especial. Los viajes nos modifican. Su influencia es mayor o menor dependiendo del lugar al que nos traslademos, las experiencias que tengamos y nuestra receptividad. ¿Cómo afectará a Tania? No voy a imitar a aquel acomodador de cine que le dijo a un señor... Usted lo sabe, ¿no? A que no le dio propina. Como para vengarse le dijo, el asesino es el protagonista. Así es. No se estropearé el placer del suspense. De lo que puedo hablaros es de una idea que tiene que ver con la narración, o más exactamente con la narración sobre nosotros mismos, que se va formando en nuestro interior a partir de las palabras de los otros y también de las nuestras. Por ejemplo, si se nos repite una y otra vez que no vamos a solucionar esto o que no valemos para aquello, es muy probable que fracasemos al intentar hacer lo que se nos dice que no podemos. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué tenían razón los que nos hablaron? ¿Por qué sucede así? ¿Porque tenían razón los que nos hablaron de la imposibilidad? ¿O porque produjo tanta inseguridad y desconfianza hacia nuestras capacidades que terminamos comportándonos torpemente o inhibiéndonos? No hay una única respuesta aplicable a todas las situaciones. Merece la pena pensar en ello. Tania tendrá que luchar para hacer triunfar la idea de que siempre hay una salida. Se dará ánimos recordando historias en las que los personajes superan obstáculos que parecen invencibles. Tú me dices cuándo paro. También sobre lo que nos rodea nos han hablado y nos hablan, influyendo en nuestro conocimiento del mundo y en nuestra forma de integrarnos en él. Entre tantas voces tendremos que saber distinguir la nuestra. ¿Cuáles son nuestros pensamientos, deseos, sentimientos? Lo bueno de escribir es que nos ayuda a oír nuestra voz y a expresarla. Además del argumento interior que empieza a tejerse desde nuestra más tierna infancia, a veces imagino que los humanos estamos habitados por una música dominante y otras intermitentes que varían según nuestro estado de ánimo. De pequeño, al violinista Shehudin Menuhin le gustaba imaginarse tocando la chacona de Juan Sebastián Bach en la Capilla Sixtina y que a medida que la interpretaba se iba desvaneciendo el mal en el mundo. En las páginas que siguen la música se utiliza con otros fines, pero de ellos hablarán los personajes. Bueno, voy a revelaros el título del libro que lee Tania, porque Tania lee un libro que se trata de Cuentos del Reino Secreto y su autor es José María Merino, uno de mis escritores preferidos. Bueno, y después me gustaría que la música de las tinieblas os ayudara a reflexionar sobre la influencia que ejercen vosotros las historias que os han contado. También que os estimulara el amor por la música, uno de los mejores medios para entablar un diálogo universal en el que prevalezcan la comprensión y las más genuinas emociones humanas. Esto es la carta que le haces a los lectores. Sí, que es esta es la más larga de todas las cartas, es una carta larga. A ti lo de la relación con los lectores me parece que es algo que te importa mucho, ¿no? Bueno, esta colección ya venía con carta al lector. Ajá. Y luego pues se dio que la del el niño comía palabras también, pues entonces me dijo la editora a ver si hacía una carta. Sí, yo creo que es muy bonito. Aparte a veces, yo no sé, a mí me pasa una cosa extraña cuando, si tengo que hacer una carta, me sale con una enorme naturalidad, no sé cómo explicarte, sin trabas, ¿no? Una cosa que a veces puedo decir en la carta lo que no digo, por eso también en este... Un género muy bonito el de la carta, ¿verdad? A mí me parece maravilloso. Me encanta. Maravilloso. Se ha perdido además ese placer, ¿no? Esa... Que qué bonito que es. La novela epistolar, ¿eh? Me encanta la novela epistolar. Maravilloso. Me encanta la novela concebida como una carta. Me encanta todo lo que suene a carta, ¿no? El otro día leía a los alumnos un poema de Gloria Fuertes. Ay, cuéntame. Que era una carta, ¿no? Una carta a los lectores. O sea que ya solamente eso a mí me atrae, me llama a leerlo, ¿no? Ah, y ahora tendrías que leerme tú algo que me bueno, ha dado. Bueno, pues es que no tengo aquí nada. Pero cuando quieras te hago un recital personal, ¿no? Personalizado. Así que... Sí. Bueno, lo de la carta. Mira, incluso en eso, en el tiempo en una maleta, como me habían pedido un prólogo y un epílogo. Que ahí además me puse a... No, y resulta que cuando me puse... Yo creo que hubiera hecho otro libro si me hubiese puesto todo el tiempo. En realidad estuvo mucho tiempo Mozart, pero no todo el tiempo. Yo creo que lo mejor del libro es cuando estuvo Mozart. Y entonces, bueno... En buena compañía. Sí. El prólogo es un email que, como verás, que habrás visto que es muy largo porque lo leíste, es un email carta. Sí. Y el epílogo es un email carta y a mí me gusta mucho el epílogo del libro porque a mí me parece que ahí, no sé por qué, como que dije más lo que realmente quería decir porque este libro fue un poco extraño para mí, el tiempo en una maleta. Es como si no hubiese podido decir todo lo que me hubiera gustado decir, no sé, o por lo menos... bastante de lo que me hubiera gustado decir, cosas extrañas. ¿Te sentiste un poco novata escribiendo este libro? Quizás sí, porque como es juvenil, puede ser que sí. Y sobre todo, sí, porque es juvenil. A lo mejor el personaje, porque ahora me está rondando en la cabeza un personaje juvenil que... Lo que pasa que estoy metida en otras cosas, y entre otras la de la ópera, que me da mucha alegría porque parece que voy a empezar un curso sobre... ópera y literatura. ¿A darlo tú o...? Sí. Joder, qué bien. Sí, además me apasiona. Es que esa tuve mucha suerte porque en el Heraldo de Aragón un tema tan poco habitual como es la literatura y la ópera, ¿no? Pues ahí pude hacerlo y entonces, claro, da mucho juego porque hay desde obras que incluso hay, supongamos, la Traviata, el dato real de los amores de Dumas con la prostituta, que eso es, está todo testimoniado, digamos, en los datos perfectamente, de las fechas en que estuvieron juntos, cuando terminaron. Luego la muerte de la prostituta y a los 6 meses Dumas entonces saca a la Dama de las Camelias, donde lo que hace es eso, la relación con la prostituta, a Dumas hijo le dio muchísimo dinero porque hizo inmediatamente una novela cuando se muere sobre la vida de ella y fue el gran éxito, el único gran éxito que tuvo Dumas hijo, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está. Y luego viene Verdi maravilloso, magnífico. El hombre amante y respetuoso de la mujer, absolutamente respetuoso. Verdi, que hace una música maravillosa con un texto que podrá tener mucho de melodrama, pero que tiene algunos versos inolvidables, como por ejemplo, en italiano es mucho más bonito, porque el amor e il palpito del universo entero, el palpito como el aliento, ¿no? Lo que da vida, ¿no? El amor es... eso está en la Traviata. Y así hay montones de obras donde tú tienes Luego, cómo el libretista, como en el caso de los cuentos de Hoffman, esta casa es genial, ¿no? Cómo el libretista relabora aquella obra teatral. Por ejemplo, bueno, Verdi y Shakespeare, sabes que tiene Hamlet, Otelo, Falstaff. O sea, que hay muchísimo de para trabajar. Y bueno, eso es una cosa que me da mucha alegría y, no sé, en enero, en la Fundación Cofares, voy a empezar un ciclo de ópera y literatura. ¿Aquí en Madrid o en Aragón? No, en Cofares, aquí en Madrid es en por Santa Engracia, Santa Engracia 31 es en Madrid, sí. ¿Te gusta más escribir o dar cursos? Lo que más me gusta es escuchar música y leer. O sea que soy más bien pasiva, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí lo que me transmites es muchísima pasión, ¿no? Por todas las cosas que haces. ¿Sabes? Sí. Eso es algo que me gusta mucho de ti. Siempre me ha gustado eso de ti. Qué suerte, me alegro. Sí, bueno, eso es cierto, porque incluso... dado a los autores, eso es muy importante para los autores, es importantísimo, ¿no? De hecho, que te comentaba la anécdota de Emilio Calderón, que acaba de sacar este libro, El mapa del creador, que ya 18 países ha sido traducido. Joder. Hasta el mandarín, fíjate, hasta en el mandarín. Y bueno, pues este chico me decía, ay, si no hubiese sido por ti, nunca me hubiera animado, ¿no? Porque yo vi que había ahí un escritor, ¿no? Pero además lo entusiasmé porque... sí, es que transmites mucho, ¿eh? Sí, muchísimo, porque muchísimo. Creo yo que la gente a veces necesita, ¿no? La gente necesita... Bueno, ahora lo importante es que... Ahora voy a tener que necesitar yo. Pues claro que sí. Oye, nos quedan 5 minutos. Sí. Te voy a dar a elegir. ¿Ponemos lo de Wagner o me cuentas eso que dices que te ha pasado últimamente muchas cosas raras que has visto? A ver qué te pica más. No lo sé. Te puedo contar una cosa rara que me pasa últimamente, que me la paso leyendo chistes y cosas de humor. Antes me gustaba, antes era más romántica. Ya ves que he cambiado, porque he cambiado en todo. Antes por la noche ahí muy románticamente me estudiaba de memoria citas, cómo me gustaban las citas. A mí me encantan las citas, ¿eh? Sí. Ahora, también, ya has visto que también me gustan los chistes. Sí, porque me han mandado uno, sí. Uno muy gracioso. Bueno, uno muy gracioso. A mí me parece muy gracioso. Sí. Bueno, veo que te quedas más con Wagner, ¿no? No lo sé. Bueno, Wagner, maravilloso Wagner. Bueno, lo que me gustaría decir es que esto del entusiasmo y todo eso también tiene que ver, mira, yo soy muy lectora de biografías, me gusta mucho leer las biografías y enseñan mucho, ¿no? Enseñan a seguir adelante en la adversidad, fíjate. Porque, bueno, ¿quién que no sea un ser vivo no conoce el dolor? Conocemos la alegría, pero la alegría es fácil vivirla. Lo que es fácil es estar bien. Hay una frase italiana muy bonita, hay una frase que decía, no me acuerdo en este momento, qué pena, pero decía algo así como lo bueno es estar bien consigo mismo y con los otros cuando tienes un periodo adverso, ¿no? Entonces, las biografías lo que de los grandes hombres, sean científicos, músicos y literatos, lo que te enseñan es esa perseverancia, ese pesar de todo. Y Wagner, por ejemplo, que tiene una biografía poco encomiable, ¿no? Que tiene cosas que son no muy para elogiar, sin embargo tiene esa cosa fantástica que es que seguir lo que él piensa que tiene que hacer con respecto a la música. Porque tardíamente, digamos, él sí tiene éxito, pero ¿cuándo lo tiene? Después de los 50 años, a los 53 años, ¿no? Claro. Y entonces, incluso, hasta quiero decir, hasta en las vidas menos elogiables de los grandes, hasta en las vidas menos elogiables de los grandes hombres, porque, por ejemplo, comparándolo con Verdi, que es magnífico en todo, en su generosidad, política, en todo. Pues, sin embargo, este hombre tú lo ves y dices, mira cómo él sigue su fe total en que él va a dar algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo Wagner es maravilloso. Y ya había traído el Tannhäuser porque la obertura me parece algo maravilloso. Pues la podíamos poner. Lo que pasa es que nos va a dar tiempo muy poco. Bueno, con un pedacito. Pero eso sí, normal. Te quiero dar muchas gracias por haber venido y de verdad que eres una carga a pilas, ¿no? O sea, por mucho que tú digas qué tal y o qué cual, yo te digo a ti que tú eres como esas biografías, ¿no? Que te levantan el ánimo y te levantan la moral. Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estás invitada cuando quieras a venir. Vale. Que sepas. Ponemos un poquito. Vamos a ponerlo. Se oye.